Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Viernes 31 de enero. Que tus sacerdotes, Señor, se revistan de justicia y tus fieles se llenen de júbilo. Oremos. Dios nuestro, que suscitaste a San Juan Bosco, presbítero, como padre y maestro de la juventud, concédenos que, inflamados por tu amor, semejante al tuyo, busquemos el bien de las almas y vivamos entregados a tu servicio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, recuerden aquellos primeros días en que, recién iluminados por el bautismo, tuvieron ustedes que afrontar duros y dolorosos combates. Unas veces fueron expuestos públicamente a los insultos y tormentos. Otras compartieron los sufrimientos de los hermanos que eran maltratados. Se compadecieron de los que estaban en la cárcel y aceptaron con alegría que los despojaran de sus propios bienes. Sabiendo ustedes que están en posesión de otros, mejores y perdurables. Por lo tanto, no pierdan la confianza, pues la recompensa es grande. Lo que ahora necesitan es la perseverancia para que, cumpliendo la voluntad de Dios, alcancen lo prometido. Atiendan a lo que dice la Escritura. Pronto, muy pronto, el que ha de venir vendrá y no tardará. Y mi justo, si permanece fiel, vivirá. Pero si desconfía, dejará de agradarme. Ahora bien, nosotros no somos de los que desconfían y perecen, sino hombres de fe destinados a salvarnos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 36. La salvación del justo es el Señor. La salvación del justo es el Señor. Pon tu esperanza en Dios. Practica el bien y vivirás tranquilo en esta tierra. Busca en él tu alegría y te dará el Señor cuanto deseas. La salvación del justo es el Señor. Pon tu vida en las manos del Señor. En él confía y hará que tu virtud y tus derechos brillen igual que el sol de mediodía. La salvación del justo es el Señor, porque aprueba el camino de los justos. Asegura el Señor todos sus pasos. No quedarán por tierra cuando caigan, porque el Señor los tiene de su mano. La salvación del justo es el Señor. La salvación del justo es el Señor. En la tribulación, Él es su amparo. A quien en Él confía, Dios lo salva de los hombres malvados. La salvación del justo es el Señor. Aleluya, aleluya. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra, por sí sola, va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también, ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que, cuando se siembra, es la más pequeña de las semillas. Pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos, y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes, les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que es el reino de Dios que va creciendo silenciosa, pero poderosamente en nosotros. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándolos para que hoy nos unamos con toda la Iglesia a celebrar la memoria de San Juan Bosco. Este grande sacerdote, gran educador, gran maestro espiritual, dedicó su vida especialmente a la juventud. La juventud es un momento precioso de la vida humana, pero puede ser mal orientada o bien orientada. Él se dedicó a la educación de la juventud. Hoy al joven lo educan las redes sociales, lastimosamente, ¿no? Y van por aquí, van por allá. Asumir esta educación de la juventud es un ideal cristiano. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué importante, hermanos, lo que hoy se nos indica en la palabra de Dios, se nos enseña. Es el tema ciertamente del testimonio. Ayer ya lo decía Jesús, ¿verdad? Nadie enciende una luz para esconderla. Hemos de dar testimonio de esa luz, la luz de la fe. Y hoy la palabra de Dios en la carta a los Hebreos se nos habla de aquellos que dice recién iluminados por el bautismo, dice afrontaron, se refiere a ellos mismos, duros y dolorosos combates, dice, ¿no? Unas veces fueron expuestos públicamente a insultos y tormentos, otros compartieron sufrimientos de los hermanos que eran maltratados. En fin, decir, nosotros no nacimos de un grupo de gente que no le pasaba nada, no, de gente fuerte en la fe. Y eso se mantiene. Cada día hay de 15 a 20 mártires cristianos en el mundo. Esto no lo pensamos, no lo sabemos, pensamos en otras cosas, pero sí es una realidad. En países musulmanes, en África, pero también en países cristianos. Aquellos que hacen el bien o quieren defender el bien y la justicia pueden sufrir mucho. Por tanto, no pierdan la confianza, pues la recompensa es grande. Esto es importante. Vemos a los santos, por ejemplo, los mártires, ¿verdad? Y decimos, bueno, este tuvo fortaleza. Nadie tiene fortaleza por sí mismo. Es un don de Dios. Pídele al Señor que te dé fortaleza para tener confianza. Y naturalmente, lo que decíamos al principio, ¿no? Alguien me comentaba, son muchos años que siento que estoy lo mismo y como que no progreso. Y no, esa persona era mejor, con los años era mejor. Por eso dice, el reino de Dios es una semilla que se planta y pasa la noche y el día, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece. Sí, el reino va creciendo, el reino es Jesús mismo, va creciendo dentro de nosotros, ¿verdad? Podemos dar pasos atrás, eso sí también es cierto, pero hay una potencia, por eso dice, es como una semilla de mostaza que es la más pequeña, pero que va creciendo y se hace un árbol grande. Qué hermosas comparaciones para darnos confianza, para darnos esperanza de que no todo es en vano. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿tenemos ciertamente admiración por los mártires, por aquellos que han sufrido por la fe? ¿Queremos también nosotros perseverar como ellos en la fe? Y la segunda pregunta es, ¿tenemos confianza en que el reino de Dios va creciendo? Dice uno, es que el mundo está peor. Claro, si tú solo miras los noticieros solo sacan lo peor del mundo, pero hay mucha bondad, hay mucha verdaderamente presencia de Dios. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, tú eres ese reino de Dios que va creciendo en nosotros de forma silenciosa. No permitas que nosotros retrocedamos, sino crezcamos en la fe, la esperanza y la caridad. Danos tu Espíritu Santo para no perder la confianza de que es posible perseverar, de que es posible cambiar en nuestra vida aquello que tanto nos cuesta y cambiar este mundo que muchas veces nos parece que está terminado. Gracias, Señor Jesús, por crecer como reino en nosotros. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 36 dice, la salvación del justo es el Señor. La salvación del justo es el Señor. Y pensemos en estos hermanos, como digo, que sufren no solamente persecución, también son matados con bombas, son matados violentamente. Y los que son perseguidos por no querer entrar en una mentalidad del mundo que todo lo quiere a su modo, Papa Francisco dice que la fe también es una batalla espiritual, no contra las personas, pero sí contra el mal. Entremos en esa contemplación y decimos una vez más, la salvación del justo es el Señor. Hoy finalmente en la acción queremos proponernos la perseverancia y la confianza. Siento que si hoy el mismo decía una persona, bueno, y no, ciertamente se notaba que había un progreso en esa persona. Y en segundo lugar, hoy oremos especialmente por los jóvenes. Los jóvenes tienen hoy un mundo difícil, siempre ha sido difícil. Hoy hay guerras, pero sobre todo hay una confusión. Hay mucho libertinaje sexual, la pornografía está destruyendo a la juventud de una manera terrible. Y sobre todo, hermanos, pues nada, la juventud hoy está un poquito encerrada en sí misma, en los mensajes, en los textos. Pidamos para que, como San Juan Bosco, surjan educadores de la juventud que entreguen su vida a esa tarea tan hermosa, para que en los jóvenes nuevos haya esperanza para el mundo. Santa María, Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. San Juan Bosco, presbítero, educador, ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.